Empezamos a hacer descontrol, Dale, tirá. Ahora nosotros tomamos el control. ¡Hey! Estamos cansados de tanta represión y vamos a topar esta prisión. Saltando, vamos, saltando los hinchas de Boca, los hinchas de River. ¡Vamos los pibes! Es el fútbol de clavo. El Pablito Escano dice: ¡Cumbia, cumbia! La más arriba. ¿Cómo? Ahora nosotros tomamos el control. ¿Qué? Estamos cansados de esta represión. Con el humo, ese humo no me gusta. Todos, a mí no me importa. Abrime la senda que me quiero ir. Y con las manos ahí, a mí no me importa. A mí me hacen la que me quiero ir. A mí no me importa morir. A mí me hacen la que me quiero ir. Señor carcelero, déjeme salir. Señor carcelero, déjeme salir. Y los aplausos para todos los que hicieron posible, para mis viejos, para mi vieja. Y en especial para mi hermanito Junior. Gracias por la buena onda. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!